Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Es cierto, sí, estamos muy cabreados. El otro día me llegaba un mensaje de un buen amigo al correo. Sí, ese correo que siempre doy en los programas y que, bueno, cada noche al llegar a casa lo tengo siempre abarrotado de emails. Paso a leerlo, que lo tengo... Tengo por aquí impreso. A ver, un segundo, que lo busco. Aquí está. Dice así. Como sabes, a mí me encanta el heavy metal y sobre todo la banda Black Sabbath. Es por eso por lo que te escribo este correo. El 11 de junio sale a la venta su nuevo álbum y es el primero desde hace bastantes años en el que se reúne la formación original. Y aunque sé que para esta nueva temporada tienes pensado centrarte en grupos de los 90 en adelante, quizás podrías dedicarle un hueco, aunque sea una frase, para nombrar este hecho casi histórico en la música. Si lo miras de otra manera, estamos ante un disco del 2013 con formación nueva en la banda. ¿No lo haces un álbum contemporáneo? Bueno, pues la verdad es que lleva toda la razón. Y casualmente, pues ha llegado a las oficinas de Radio Cuca una edición del disco. Así que esta noche cerrad vuestras puertas con doble pestillo, bajad las persianas y esconded a vuestras hijas porque el mal se ha apoderado de ti. No sé. ¿Cómo? Claro. El hidráulico 2.0. No sé de qué hablas. Trece, así se llama el nuevo disco de la banda británica de heavy metal Black Sabbath. Muy buenas noches a todos, una vez más navegando por las ondas, Daniel Figares. Este hidráulico os hará girar la gran rueda de la música de nuevo. Esta noche nos enfundamos todos en cuero con tachuelas, ondeamos nuestra melena al viento y arrancamos cabezas de murciélagos con los dientes. A pesar de su nombre, no han sido precisamente 13 los años de espera desde que la formación original se disolvió. Hace 35 años, y tras editar Never Say Day, el grupo decidió echar a Ozzy Osbourne por alcohólico, drogadicto y bipolar. Tiene que doler que compañeros de borracheras y sobredosis te digan eso. Pero esta semana, y como ya apuntaba antes, 35 años después, Tony Iommi a la guitarra, Geezer Butler al bajo y Ozzy Osbourne a la voz editan nuevo trabajo como formación original y con la discográfica que los vio nacer y convertirse en lo que son hoy. Gran trabajo sobre todo de su productor Rick Rubin, especialista en la cirugía plástica de dinosaurios rockeros, y el batería contratado para la grabación, Brad Wilk, más conocido por ser el batería de Rage Against the Machine. End of Beginning, el final del comienzo, así se llama este demoledor tema con el que abren el disco. Tema que en su riff pesado se esconde bastante nostalgia, recordando a clásicos como Black Sabbath del primer disco y con el gran solo capitaneado por el sin dedos Tommy Iommi, que evoca a la gran canción Dirty Woman. Vamos allá. Y continuamos, no damos momento para ningún respiro. Entramos en el segundo tema del álbum, God is Dead, el que fue single que se dio a conocer hace algo más de un mes y sirvió como arrancadera publicitaria. Tengo que reconocer que este tema me ha dejado un poco frío en comparación con el resto del disco. Se aprecian pequeñas pinceladas de Heaven and Hell, el primer trabajo editado con Dio tras la expulsión de Ozzy. ¿Es posible que este sea un intento de marcar territorio por parte del Señor de la Muerte? La carátula del single es cuanto menos curiosa y hace referencia a su título. Podemos ver a Friedrich Nietzsche en primer término de la imagen y detrás una explosión atómica. La frase "Dios ha muerto" siempre se le ha atribuido a Nietzsche, aunque bueno, Hegel la hubiese desarrollado antes, pero bueno, eso es otra historia. Viene a explicar que la idea de Dios no es capaz de actuar como fuente del código moral o teológico, y bueno, no olvidemos lo mucho que le gustan las cruces invertidas a nuestros músicos. Y volviendo al tema, aún así sigue teniendo un sonido muy 70 y sobre todo característico en la formación. Se ve que han conseguido trasladar lo mejor de su época y convertirlo en algo fresco. Side. Como amante vaginal que soy, y bajístico también, hay un tema de la discografía clásica de Black Sabbath que destaca por su introducción de un bajo eléctrico efectado con wah, algo que da un estilo muy funky. El bajo continúa a lo largo de un minuto hasta que comienza la guitarra y ambos se funden, convirtiéndose en uno de los riffs más característicos y poderosos del grupo, o por lo menos para mí. Se trata del tema N.E.B. del primer trabajo de la banda. Pues bien, lo que ahora estamos escuchando se llama Loner, lo que para muchos expertos es el N.E.B. 2. Aunque bueno, a mí me sigue faltando la intro de bajo. Away, his secret's not revealed. y llegamos al ecuador del disco. Estoy haciendo. Puede que fuese el LSD, el aburrimiento, las ganas de experimentar o simplemente que hay que reconocer que algo de genialidad siempre tuvo esta banda. Vuelvo a remontarme a los primeros trabajos, aquellos gestados en los 70 y todo lo que ello conllevó. En especial, siempre recuerdo un tema de Black Sabbath que poco o nada tiene que ver con el heavy metal que siempre hicieron, Planet Caravan. Creo que no me aventuro demasiado si digo que el grupo se adelantó a su tiempo indagando en un género que aparecería 20 años después, el chill out. Pues bien, en 13 no iba a ser menos y por supuesto iba a tener también su Planet Caravan particular, aunque bueno, esté mucho más acústico y no tan psicodélico como su abuelo, esto es Zeitgeist. Estás escuchando el Hidráulis 2.0. Así es, está sintonizando el Hidráulis 2.0 a través de la 107.3 FM de Oviedo o digitalmente en www.radiocuca.org en el mundo entero. Recordar a nuestros oyentes las formas de contacto con el programa por si alguien quiere mandar alguna carta o email recomendando algún grupo o tema que le gustaría compartir como ha hecho nuestro amigo de hoy. podéis contactar a través del correo electrónico elhidraulis@gmail.com, hidraulis comenzando por H y la primera Y, o a través del grupo de Facebook con el mismo nombre del programa. Hoy seguimos con el nuevo disco de Black Sabbath 13. Esto que está sonando es Age of Reason. De los cortes más demoledores del álbum, con continuos cambios de ritmo, la potente batería de Wilk, con un sonido más ochentero, recuerda a la etapa de Dio en la formación, a tener en cuenta el puente y sobre todo la melodía vocal de Ozzy Osbourne. Stand up. Después de que la banda haya hecho prácticamente un repaso compositivo a todos sus grandes éxitos en pasadas épocas, pero dotándolo todo de la frescura actual, en este corte deciden apostar por algo más sencillo, más simple, pero bueno, no por ello malo del todo. Riffs clásicos y repetitivos con ritmos muy marcados, quedando en esta ocasión el bajo en un segundo plano o incluso tercero. En este tema recuerda a las maquetas del comienzo de muchos grupos de heavy metal ochentero, con composición clásica de introducción, estribillo, riff, estribillo, solo y fin. Tiene que haber de todo. Live Forever, señores. Voces invertidas nos dan la bienvenida a un riff setentero a tope que nos recuerda a los temas más oscuros de los tres primeros discos del grupo. Desgraciadamente, Rick Rubin corta ese feeling clásico, aunque el tema cobra vida propia hacia terrenos más íntimos que recuperan ese toque de los 70 en lo que hace las veces de estribillo. Volvemos a escuchar la armónica de Ozzy 35 años después y los solos como los que a mí me gustan, muy blueseros, con pequeños defectos que lo hacen más humano, si así se le pueden llamar, y algún armónico que se le escapa a Iommi, el hombre que después de haber perdido parte de sus dedos sigue dando mucha guerra, tema que a la mitad se vuelve de lo más bonito y clásico del álbum, The Maged Soul. Y con Dear Father llegamos al final del álbum y del programa de esta semana. Decir que existen tres temas más en la edición especial del disco, pero esos me los reservo para más adelante. El cierre de este espectacular trabajo es de lo más sencillo, dejándonos con ganas de más. Obviamente, dejándonos con ganas de la edición coleccionista. Tengo que dar una valoración final del álbum, me veo obligado. Si bien el disco no supone lo mejor de su carrera, sí me ha sorprendido como regreso de lo que lo hace altamente recomendable. No es fácil volver a las raíces después de tantos años y que además suene a nuevo. En este creo que parte de la culpa la tiene el productor Rubin, que cuentan que obligó a la formación a ensayar juntos durante meses hasta que comenzaron a sonar como una banda de nuevo. Una buena estrategia que te zambulle de lleno en los recuerdos de los comienzos con ensayos semanales antes de un bolo que sufre todo grupo. Por otra parte, Rubin también tiene la culpa de otra cosa. El disco tiene una producción como demasiado buena, excesivamente buena para ser Black Sabbath. Es un sonido como muy digital. Echo de menos el sonido analógico y las pequeñas imperfecciones que trae este consigo, que dotan como, no sé, de más humanidad y calidez a los trabajos. Me parece que suena todo excesivamente bien. Aún así, el álbum, como ya he ido comentando a lo largo del programa, cumple. Cumple y muy bien. Y es el perfecto trabajo para el regreso de una de las bandas más carismáticas del heavy metal. Esto es 13 de Black Sabbath. ¡Salud, compañeros! possession while confessing my sin.